Bueno, nosotros tenemos un planteamiento muy claro. Yo sé que muchas personas, muchos venezolanos podrían decir, bueno, es ingenuo pensar que Nicolás Maduro podría renunciar, pero la verdad es que la información que tenemos sobre incluso actores dentro del gobierno queriendo buscar la renuncia de Maduro, así como la situación económica, la situación social y la situación política en general, nos hace a nosotros asumir que es realmente conseguible, es viable alcanzar la renuncia de Nicolás Maduro, bueno, y facilitar pues un cambio, porque si bien existen varios mecanismos constitucionales, el más rápido sin duda sería la renuncia. Ahora bien, este sería un tema que no estaría listo solamente, sino que requiere fundamentalmente también la activación de la enmienda constitucional, sobre todo para resolver el tema de los demás poderes públicos. Por lo tanto, ese es el planteamiento que hemos hecho en voluntad, dejando muy claro que nosotros vamos a asumir la ruta que definamos en unidad, porque realmente el mecanismo no es que es lo de menos, pero es lo secundario. Lo principal es asumir una ruta única, una ruta unitaria para enfrentar a este gobierno y que todos nos comprometamos con ella para lograr el cambio en el país.